12 y 18 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Hoy en la sintonía de la mañana iniciamos un nuevo turno de intervenciones y lo hacemos pues hablando con el partido, con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con su portavoz y con integrante también de la Coordinadora Local de Izquierda Unida. Ya nos acompaña Pepi Morales, a quien vamos a saludar. Pepi. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Junto con Miguel González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a hablar sobre un único tema en concreto. En principio vamos a abordar todo lo relacionado con lo que es las reivindicaciones que llegan en torno a la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Lo cierto es que hace un año miles de mujeres de todo el mundo se eran llamadas a hacer un paro simbólico de media hora y para precisamente esta convocatoria del 8 de marzo del 2018 diferentes colectivos feministas han estado preparando una huelga de 24 horas, una huelga que es importante porque no solo es en el ámbito laboral, sino que también se llama a hacer una huelga de cuidados, de consumo y una huelga estudiantil. Uh-huh. Y bueno, pues este es uno de los principales motivos por los que vosotros queríais comenzar, ¿no? En el espacio de política de hoy. Efectivamente. Bueno, comenzaré por dar lectura a un artículo que me parece muy oportuno, que salió en la prensa, en internet, en Infolibre, en el que se titula La huelga feminista del 8M, instrucciones de uso. Voy a dar lectura porque creo que es importante, porque aclara todos los pormenores de por qué se convoca, quién convoca y cuáles son los objetivos. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por primera vez en la historia se organiza una huelga legal para reclamar la igualdad real de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. El movimiento feminista insta a participar a todos los trabajadores, pero especialmente a las mujeres, con el objetivo de evidenciar que sin nosotras paramos, se para el mundo. La convocatoria de la huelga feminista viene fraguándose desde la primavera del 2017 y tras el éxito que tuvieron en otros países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino Vivas Nos Queremos contra la violencia de género. Si bien el año pasado en España se paraba de forma simbólica, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por primera vez en la historia, se organizará una huelga legal para reclamar la igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. La convocatoria oficial parte de cientos de organizaciones de mujeres, grandes y pequeñas, estatales, autonómicas y locales, que conforman el movimiento feminista en España. Se han articulado en torno a la comisión del 8 de marzo un espacio de diálogo donde mediante asambleas mensuales se han ido puliendo las aportaciones de esta pluralidad de entidades hasta construir un argumentario consensuado para llamar a la movilización. A la convocatoria se han sumado diversos sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, USO, CGT, CNT, más de 300 organizaciones sociales de campos diversos y algunos partidos políticos. En concreto, el PSOE secunda la convocatoria de paros parciales y Podemos e Izquierda Unida instan a una huelga general. Ciudadanos se opone a la movilización por ideológica y el PP no se ha pronunciado expresamente al respecto. La pregunta es, ¿es legal hacer una huelga el 8 de marzo? La respuesta es sí. La CGT ha convocado una huelga general y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo. La CNT prevé hacerlo próximamente, que no lo ha impugnado, por lo que ha quedado legalizada en el marco de los derechos de huelga de los trabajadores. Por su parte, Comisiones Obreras, UGT y USO llaman a realizar paros parciales, igualmente legalizados ante el Ministerio de Empleo. Y para los que obrarán, como suelen hacer en el caso de huelga, con comité y mesa informativa en todos los sectores donde tienen influencia. Hay variaciones entre los distintos sectores, pero en general llaman a interrumpir las actividades productivas durante 2 horas, a partir de las 12 y a partir de las 4 de la tarde. Los paros de mañana y de tarde no son excluyentes, se pueden hacer los dos. Otra pregunta. ¿Quién puede participar en la huelga feminista? Están llamados todos los trabajadores, pues lo contrario sería ilegal. No obstante, el movimiento feminista insta en participar a las mujeres, a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria. Si nosotros paramos, se para el mundo. La Comisión del 8 de marzo plantea esta jornada de forma multidimensional. Llamar a participar a la huelga general o en los paros parciales que han convocado a los sindicatos en la esfera laboral, pero también instan a los estudiantes a ausentarse de las aulas y están promoviendo una huelga de cuidado y otra de consumo. La primera persigue que en la esfera doméstica los hombres asuman las tareas del hogar y los cuidados que dejen de hacer las mujeres para que se den cuenta de hasta qué punto su labor es vital para el sostenimiento del hogar y cuánta carga están asumiendo en solitario. En la esfera pública también se busca un cambio, pues esperan que a falta de mujeres se revisen las formas de organización social en los barrios y en los pueblos. Un ejemplo es el transporte colectivo de niños al colegio. En cuanto a la huelga de consumo, insta a las mujeres, en particular, a abstenerse de consumir lo que no sea imprescindible en esa jornada, reduciendo al mínimo el gasto en suministro, pero también en bienes y servicios. Es una iniciativa de la corriente ecofeminista para reflexionar sobre el peso de las mujeres en el modo en el que consumimos y la fuerza que tendrían para implantar modelos más sostenibles. En paralelo, se pide el boicot específico a las empresas que se sirven de una explotación de la imagen de la mujer para la venta de productos y aquellas que se benefician de la llamada tasa rosa, esa que encarece todos los productos que se envasan y se ofrecen como de uso preferentemente para mujeres o que, siendo de primera necesidad, como las compresas, no tributan como tales. ¿Por qué se hace una huelga? El argumentario de la Comisión del 8M es tan amplio como las diversas problemáticas que afrontan las mujeres por el hecho de serlo. Denuncian las violencias machistas en todas sus formas, exigen más presupuesto para combatirlas, pero también ponen en el foco la mayor precariedad de la mujer en el mercado de trabajo, la persistencia de las barreras a su protección profesional y la discriminación en materia de salario. En la misma línea denuncian los recortes presupuestarios que afectan a los cuidados, la falta de reconocimiento del trabajo doméstico que asumen las mujeres en mayor medida, la pobreza, que también afecta de forma preferente la vulnerabilidad de determinados colectivos como las mujeres extranjeras entre sí. ¿Habrá movilizaciones? Sí. Como cada 8 de marzo, se ha previsto manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincia de España, donde además se promoverá a lo largo de la semana charlas, mesas redondas y eventos relacionados con las artes y las letras para reflexionar en torno al Día Internacional de la Mujer. La manifestación central tendrá lugar, no obstante, en Madrid, y tras el éxito de la participación del año pasado, se ha decidido ampliar el recorrido para dar cabida a la afluencia masiva que se prevé en la Comisión del 8 de marzo. La marcha, en concreto en Madrid, saldrá de Atocha a las 19 horas, aunque la cabecera partirá de la Plaza Neptuno y transcurrirá hasta la Plaza de España, donde previsiblemente se leerá un manifiesto. El recorrido ha sido autorizado este miércoles por la Delegación de Gobierno de Madrid, según ha informado Europa Press, los convocantes de la marcha. También quisiera dar lectura a un manifiesto, este ya sí es más concretamente de Izquierda Unida, sobre la huelga de feminista del 8 de marzo. Voy a dar lectura. El 8 de marzo, como cada año, es una fecha marcada en el calendario de Izquierda Unida. El feminismo forma parte del ADN de nuestra historia. Desde Izquierda Unida apoyamos 100% la huelga feminista convocada por el movimiento feminista. Como bien sabéis, pretende desbordar el concepto clásico de huelga general. Desde los feminismos se llama a todas las mujeres a parar en sus empleos, pero también a parar en los cuidados, en las aulas y en el consumo. El trabajo de las mujeres, tanto en lo laboral como en lo reproductivo, es constantemente invisibilizado y minusvalorado, pero al mismo tiempo es esencial para que todo funcione. Por ello, bajo el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", las feministas proponen esta jornada de lucha que es histórica en nuestro país. ¿Cómo apoyamos la huelga feminista desde Izquierda Unida? Como explicamos, Izquierda Unida apoya la huelga feminista 100% y las organizaciones van a poner todos los instrumentos organizativos, comunicativos e institucionales a disposición para garantizar el éxito de la misma. Y lo que es más importante, apoyamos la huelga con nuestro recurso fundamental, que sois vosotras. Os llamamos a que os suméis a la huelga, secundando los paros laborales a lo largo de toda la jornada, el paro de cuidado, el paro estudiantil y el de consumo. Además, a través de las áreas institucionales, daremos las indicaciones necesarias a nuestros cargos públicos, presentación de mociones de Izquierda Unida en apoyo a la huelga feminista, solicitud de suspensión de pleno, como ya hemos hecho en el Parlamento de Andalucía, y que solo asistan a los actos institucionales si son de apoyo explícito a la huelga. Es un objetivo difícil, pero la convocatoria de huelga en sí ya es un éxito. Nadie imaginó que en Islandia, en el 1975, cuando se organizó por primera vez la huelga de mujeres de la historia, que a los pocos años contarían en este país con la primera mujer presidente de gobierno. Nadie imaginó en Pontevedra que las trabajadoras de Bresca podrían cerrar todas las tiendas. Nadie imaginó que tras más de 370 días de huelga, las trabajadoras de la residencia de Vizcaya lograrían llegar a un acuerdo para mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Qué puedes hacer para colaborar con la huelga? Como te decíamos, lo primero y lo más importante es sumarse a la huelga laboral, de cuidado, de consumo y estudiantil. Sabemos que es difícil, sobre todo en el trabajo de cuidado, pero si puedes organizarte en casa para que los hombres de tu entorno se hagan cargo de los trabajos y de los cuidados y explicarles la importancia de la huelga y que tienen que hacerse cargo del trabajo de cuidado, plantea a familiares, hombres, lo que tienen y pueden hacer o invitarle a colaborar. Organízate con tus vecinos. Hay muchas formas de participar en la huelga y seguro que ya has imaginado varias. Además, para apoyar la huelga también puedes hacer algo muy importante, participar en los espacios feministas de tu entorno en apoyo a la huelga, y si no existen, organizarlo. El feminismo es red y este es un momento idóneo para impulsarlo. También pueden hablar con tus compañeras de trabajo para animarlas a secundar la huelga. Recuerda que la huelga es legal y por tanto tienen derecho a hacerla sin represalia. Participar en las acciones que se están organizando para toda la jornada y organizar actos de Izquierda Unida en apoyo a la huelga, compartir y difundir materiales que hemos editado de apoyo, acudir a las manifestaciones y concentraciones. ¿Qué pueden hacer nuestros compañeros? Muchos compañeros nos preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Lo primero que puede decirles es que se organicen, que hablen entre ellos, que vean las formas de colaborar en la huelga. Hay muchas formas en las que los hombres pueden colaborar. Desde nuestro punto de vista hay algo importante. Para que vosotras podáis hacer huelga de cuidado, ellos tienen que hacerse cargo de las tareas reproductivas, ya que son tareas que, como bien sabemos, no se pueden dejar de hacer. Pueden, por ejemplo, llevar y recoger a los niños del colegio, encargarse de la comida, preparar la cena. En caso de que tengan que tener a los niños o mayores todo el día porque no vayan al colegio o residencia o estén en casa, pueden sumarse a la huelga laboral cubriendo durante toda la hora este trabajo. Lo importante es que ese día se deje ver lo que nunca se ve, que es el trabajo de las mujeres. Ellos pueden ayudar a que esto sea posible. En el ámbito de lo laboral, y si trabajas en servicios esenciales, transporte, sanidad, tus compañeros de trabajo pueden hacerse cargo de los servicios mínimos, y si todas las mujeres de tu empresa pueden secundar la huelga. Por último, recuerda que la huelga está pensada para ti. Tú eres la protagonista. Ese día, por un día, las mujeres seremos el centro. Por ello, desde Izquierda Unida, también apoyaremos a las federaciones y organizaciones para que en todas las acciones en las que participe la organización, desde concentraciones a manifestaciones o actos, las mujeres sean las protagonistas, portando pancartas, haciendo declaraciones públicas y, lo más importante, disfrutando de esta huelga que, como te explicamos, es de todas. Quisiera terminar comentando que desde el área de la mujer de Izquierda Unida queremos hacer desde aquí, desde Radio Ubrique y por todos los medios que tengamos a nuestro alcance, hacer un llamamiento a todas las organizaciones de Ubrique, tanto política, partidos políticos, como sindicales, como asociaciones de vecinos, que casi siempre, muchas veces, están encabezadas por mujeres, y a todo aquel movimiento, tanto estudiantil como de cualquier tipo, que queremos citarlo para el próximo jueves a una reunión, a una primera reunión, a las 6:30 en el Colegio Reina Sofía, para reunirnos todos y entre todos proponer algún tipo de actividad y que salgan ideas. Ya os digo que es una primera reunión en la que se forme una verdadera plataforma en Ubrique de cara a organizar actividades el día 8 de marzo, porque ya, como comentará mi compañera Pepi, pues desde el ayuntamiento ese día no hay organizado ningún tipo de actividad, quitando el que por la mañana en el balcón del ayuntamiento se va a poner una bandera feminista. El resto ha quedado prácticamente vacía ese día. Y entonces, desde Izquierda Unida, creemos que ese día se tiene que visibilizar de alguna manera en Ubrique, y por eso hacemos este llamamiento a una primera reunión el próximo jueves a las 6:30 en la Reina Sofía. Todas aquellas organizaciones o personas individuales que quieran colaborar o aportar alguna idea para acciones que se puedan realizar en Ubrique el día 8 de marzo, pues que acudan, y entre todos a ver hasta dónde podemos llegar. Gracias. Uh-huh. Bueno, pues aquí esa convocatoria que se lleva a cabo por parte de Izquierda Unida para el jueves 1 de marzo, como decía, a las 6:30 en el Colegio Reina Sofía. Y bueno, pues se invita a participar a todas aquellas personas que estén interesadas en realizar acciones que, bueno, pues visualicen, ¿no?, como decía, la celebración del 8 de marzo. Uh-huh. Pepi, por ahí no sé si quería también tú incidir, y si no, bueno, pues hablar de esa moción, ¿no?, sí, que se va a presentar a favor de la huelga feminista en el próximo pleno. Bueno, como bien ha comentado mi compañero Miguel, nos hemos extraído a un hombre que en un principio íbamos a ser mujeres, pero la lucha por la igualdad entendemos y somos conscientes que no es la lucha de las mujeres, es la lucha del hombre y de la mujer, de toda la que tiene que estar implicada toda la sociedad, hombres y mujeres. En la moción que nosotros, de la que hablaba mi compañero, se le dio entrada el día 13 de febrero al registro municipal, y voy a leerlo literalmente para que se vea que nuestra moción concuerda casi al 100% con lo que está demandando esta plataforma feminista. Y dice así: moción en apoyo a la huelga feminista 8 de marzo 2018. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista, con el apoyo de las organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales, convocan una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía. Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social justo, democrático e igualitario. Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén alcanzando tales niveles de gravedad y de tal dimensión que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras, sin las mujeres, el mundo se cae, el mundo se para. un mundo cuyo funcionamiento, dato y práctica nos engloba y nos dibuja en estos escenarios. En todo el mundo las mujeres ganamos solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres en trabajo de igual valor. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres, en nosotras, gran parte de lo que debería estar atendiendo a través de los servicios públicos. La práctica de la interrupción involuntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios públicos y que el Código Penal siga contemplándolo el aborto como un delito. La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos, en el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o en la arquitectura. Las mujeres apenas existen. Esta invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de la historia, de nuestra historia, y que todas sus aportaciones hayan sido y sigan siendo totalmente ignoradas. Las agresiones sexuales, por otra parte, y las violaciones, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes. Los continuos asesinatos de mujeres que deben traducirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad que consolide la construcción de una cultura antipatriarcal para erradicar esa violencia sistemática de la vida de las mujeres. La notoria expansión que está abriendo el debate y la demanda de los vientres o los úteros de alquiler. No lo olvidemos. De las mujeres más pobres, que son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal. Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la industria del sexo y la prostitución. Por todas estas y muchas más razones, el próximo martes va a pedir al Ayuntamiento de Ubrique que apoye la huelga feminista convocada para el día 8 de marzo. Como hemos dicho, una huelga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español, donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el mundo, sino también hay que transformarlo, cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, modelos de justicia, modelos de paridad, modelos de libertad, modelos de diversidad y modelos de democracia. Es por ello por lo que esperamos y deseamos que nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ubrique, acuerde apoyar la huelga general de las mujeres, facilitando su desarrollo en esta corporación, facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo y enarbolar la bandera feminista en el ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Pues esa es la moción que ha presentado. Esa sería la moción que presentábamos. De todas formas, como bien ha comentado mi compañero, nosotros llevábamos a la mesa de la mujer, a la mesa al Consejo Local de la Mujer, varios temas que no es nuestra intención de sacarlo a colación ahora, pero sí que es el momento, creo yo, de decir que Izquierda Unida aporta proyectos, aporta actuaciones y actividades a la hora de apoyar esta huelga feminista del día 8 de diciembre, de marzo, perdonadme. El caso es que nuestra compañera Mercedes Río iba a estar en el día de hoy con nosotros, porque en realidad a nosotros nos hubiese gustado que ella, que es la que ha estado en esta reunión, pues de primera mano, pues nos transmitiese qué es lo que ocurrió en aquella reunión. Y hombre, puedo decir que nosotros llevamos varias propuestas. Entre ellas era la proyección de una película, que sinceramente tiene un calado bastante, es impactante, porque se llama Indefensa, y sería bueno, a nuestra forma de ver, que esta película pues se emitiese, pues digamos, el día 8 de marzo o en esta semana. ¿Por qué? Porque es una película, es francesa, está basada en hechos reales. Es una película, digamos, voy a explicarla a grosso modo, para que donde la mujer poco a poco es seducida por un hombre que en un principio el típico comportamiento de maltrato, pues son: te doy una paliza y después te llevo rosa o te llevo un regalo, ¿no? Ella cae en esa, digamos, en esa trampa. Él va alejándola de sus amistades, va coartándola a la hora de salir, de comunicarse con los vecinos y demás. Entonces vemos que al final se ve esta mujer, no voy a contar al final porque no voy a hacer spoiler, pero sería bueno que nos las hubiesen aceptado por lo que conlleva esta película, ¿no? Lo que nos transmite, y además basado en hechos reales, que no es obra ficticia. Ya sabemos muchas veces que la realidad pues muchas veces supera a la ficción. Otra de las propuestas que llevábamos en este caso era que a la hora de la lectura del manifiesto, pues en vez de la plaza del Ayuntamiento de Ubrique, pues se hiciese en la Avenida España, en el centro de la Avenida España. ¿Por qué? Porque allí hay más mujeres, pasan más hombres, van al mercado, van de tienda, es una zona de paso continuo. Entonces nuestra intención de trasladar esa lectura del manifiesto allí, no por nada, sino porque iba a haber más capacidad de público, y al haber más capacidad de público, sea femenino o masculino, aquí no hacemos nosotros discriminaciones, pues sería una forma de llegar a más personas, a más gente. También nos dijeron que lo iban a estudiar, total, que tampoco. Otra de las propuestas que también llevábamos era que se izase la bandera feminista durante todo el mes de marzo. De esto sí puedo decir que nos han admitido parte. En este caso sería la izada de la bandera feminista el día 8, y se dejaría ahí el día 8 y el fin de semana. Nosotros lo que pedíamos es que desde el ayuntamiento, lo que es el apoyo institucional a través de la bandera feminista y en apoyo a la igualdad de género y a la libertad, pues permaneciese durante este mes de marzo. O te iba a decir de diciembre. Y varias propuestas más que en sí que nos dijeron que no. Lo que sí queremos dejar claro que cuando nosotros hacemos propuestas y viene aquí el equipo de gobierno diciendo sí, es que hay muchas ideas, muchas propuestas, pero eso conlleva trabajo. He de dejar claro que todas las propuestas, las actuaciones que se llevaban al Consejo Local de la Mujer, Izquierda Unida iba a estar trabajando en primera fila. De hecho, como ya ha comentado mi compañero Miguel, al haber sido rechazada por el equipo de gobierno, pues a nivel, no queremos decir del partido municipal de Izquierda Unida, porque lo que vamos a hacer el jueves, este jueves a las 6:30 en el Reina Sofía, es hacer una primera toma de contacto donde todos y todas tienen cabida. O sea, estamos hablando de colectivos vecinales, culturales, deportivos, no estamos hablando solamente también a los estudiantes, eso sí, mayores de edad, que luego no se tengan problemas, sindicatos, y lo que decía mi compañero, hay formas que hay situaciones que pues no... Voy a repasar algunos puntos que él que ha leído. Hay imposibilidad de que alguna mujer no pueda estar en la huelga. Bueno, pues es una forma simpática, pero también simbólica, y que yo entiendo que la mujer ubriqueña es una mujer con una capacidad imaginativa tremenda, porque lo lleva en su genes, tiene ese arte, pues que la mujer que quizá quiera estar y le sea imposible estar en la, yo qué sé, pues en una proyección de la película, una recogida de firmas, en cualquier actividad que se promueva a nivel de lo que ya conformemos en el jueves, pues que ponga un delantal en su balcón o en su ventana en apoyo a la huelga feminista, en apoyo a la igualdad de la mujer. Es algo que parece que no tiene importancia, pero si el día 8 de febrero tenemos los balcones, de marzo, tenemos los balcones de nuestro pueblo llenos de delantales, o las ventanas llenas de delantales, que entenderemos que la mujer ubriqueña es consciente y consciente de que la tiene que estar ahí, que si nosotros no nos ayudamos a nosotras mismas, pues nadie nos va a impulsar hacia adelante. Miguel hablaba de las instrucciones de uso de la huelga feminista. Es decir, es verdad que ha habido muchos hombres, muchos ubriqueños que se nos han acercado. Bueno, ¿qué hacemos nosotros el día 8? Pues lo que ha dicho Miguel. En este caso, pues hablar con sus vecinos, con su esposo, con su compañero, y concienciarlo de que si la mujer se paraliza, el mundo se para. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Desde Izquierda Unida, como dice Miguel, y lo ha dicho, apoyamos esta huelga al 100%, no por nada, sino porque el feminismo está en nuestro ADN. Pues el apoyo de esa huelga que se materializará, por tanto, con esa moción que se va a abordar en pleno el próximo martes, y también con ese encuentro, esa reunión que habéis convocado para el próximo jueves 1 de marzo a las 6:30 en el Reina Sofía, en el que se va a invitar a participar a todos los colectivos, a la ciudadanía en general, para precisamente aportar ideas en torno a acciones que se puedan emprender de cara al respaldo de la huelga el próximo 8 de marzo. Con todas estas aportaciones nos quedamos, se cumplen los 30 minutos y agradecemos hoy aquí la presencia de Pepín Morales, portavoz Gracias. Del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el integrante de la Coordinadora Local de Izquierda Unida, Miguel González. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.